hacemos de la mano de Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juli? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para toda la audiencia y para todo el equipo de La Diaria. La verdad que una mañana hermosa, mañana despejada, con temperaturas primaverales. Esperanza de primavera. Esperanza de primavera, totalmente. Falta el verde nomás, pero bueno, el calorcito se ya te va a llegar. Ya te va a llegar el verde, ya se va a empezar a poner todo cada vez más bonito. Bueno, y ya hay plantas que están floreciendo. Sí, plantitas que engañadas por este solcito y engañadas por estos calorcitos han brotado. Pero bueno, la verdad que estamos finalizando este invierno, ya nos vamos adentrando a la próxima estación, pero bueno, parece que los climas se empiezan a mimetizar, Gaby. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, Juli, con este clima y con este arranque del día lunes, ¿cómo se viene la jornada de hoy? Bueno, la jornada de hoy la hemos comenzado dando vueltas por diferentes supermercados, por diferentes almacenes, ya que, bueno, la semana pasada se informaba desde el gobierno que, bueno, iba a haber una quita del 21% en ciertos alimentos que conforman la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de que a estos productos que nosotros que siempre venimos mencionando de que están atravesados por la dolarización, que son precios dolarizados, luego de la gran devaluación que sufrió la moneda argentina y los sueldos, por ende, de los argentinos y argentinas, el presidente tomaba estas medidas que anunciaba la semana pasada por el boletín oficial mediante un decreto de urgencia, donde el pan, la leche, el aceite de girasol y mezcla, las pastas secas, el arroz, las harinas de trigo, la polenta, el pan rallado, el yerba mate, el té, conservas de frutas y hortalizas, azúcar y yogur, que son algunos de los productos que integran la canasta básica, se les estaría quitando el 21% que corresponde al IVA. Ahora, lo que sucede es que antes de que se realizara esta quita del IVA, que naciera esta quita del IVA del 21%, bueno, teníamos, como mencionábamos, la devaluación y la corrida del dólar, bueno, la devaluación a partir de la corrida del dólar, que hacía que se remarcaran sobre las góndolas los precios. Es por eso que, bueno, salimos a ver cómo estaba repercutiendo esto en la sociedad y cómo se estaba tomando la medida por parte de los pequeños y medianos productores. Pero pasamos antes por Blow Max, donde es un mayorista que está aplicando esta medida, pero que, bueno, lo que nos mencionaba puntualmente Blow Max, que no nos pudo dar una nota, es que han tenido diferentes repercusiones en lo que respecta a este tema, ya que ellos estarían perdiendo muchísimo, según lo mencionaban, a partir de un costo. Esto lo van a estar ampliando durante la semana, vamos a estar atentos porque, bueno, hoy no nos pudo dar una nota, pero están viendo cómo hacen para sustentar esta medida que ha dictaminado el presidente. Pero sí pudimos hablar con el encargado de Segal, un lugar que también vende productos que forman parte de la canasta básica y que es un lugar al cual recurren muchas personas, ya que tiene precios económicos. Si te parece, Gaby, lo escuchamos. Escuchamos, Juli. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, mirá, bueno, te explico. El tema de los precios de IVA, si bien no es muy conocido con la gente ahora, por el momento, no se pregunta mucho tampoco. Tenemos en este momento ya los precios diferenciados con el IVA y sin el IVA, para que la gente tenga una noción de lo que significa la baja del producto, ¿no? ¿Esto ha sido significativo en el costo del bolsillo del cliente finalmente, refiriéndonos a que, bueno, antes de que se realizara esta aplicación, una corrida del dólar que también se remarcaron los precios, ¿no? Sí, por supuesto, la quita del 1,21% la verdad que se refleja en los productos. Eso sí es cierto, pero bueno, vuelvo a repetirte, no está muy todavía conocido por la gente, la gente está empapada en ese tema. Si bien viene, compra, pero no pregunta el IVA, sin el IVA, pues mucha gente que tampoco entiende. Así que todavía estamos en vela con eso. ¿Y cómo encuentran ustedes la medida? Mira, la medida está bien, por lógica los precios están bastante en comparación, bueno, en este comercio, gracias a Dios, se mantienen, pero ha habido suba de todo tipo y se les complica todo. O sea, llegar a fin de mes con este tipo de precios es bastante complicado. Es una ayuda, pero no significa tanto para el bolsillo, ¿eh? Es así. ¿Ha repercutido en la cantidad de gente que viene a Segal a hacer sus compras? No, no, en absoluto. No, no, es acá Segal tiene un flujo de gente que la verdad que no ha bajado. Sí repercute, por supuesto, en el tema de juguetería. Estuvo mucho menos concurrido que el año pasado, pero bueno, el tema de alimentos, que es algo básico para el día, no, la verdad que no se ha sentido mucho acá. Sí, que en otros locales por ahí sí, pero no, acá lo que es mercadería no. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Ahí escuchábamos, Juli, sí. Ahí escuchábamos, como vos bien mencionabas, Gaby, al encargado de Segal, quien nos mencionaba, bueno, cómo había repercutido, cómo se recibía también para la gente. Hay en otros locales que sí está señalizado, en el caso de Segal no estaba señalizado, pero se está contemplando. Y bueno, mencionando que no son todos los productos los mismos y que bueno, los precios tampoco es que han modificado tanto. Vamos a hacer un repaso, Gaby. La quita del IVA y el después de los aumentos, según lo indicaba el Indecom. El aceite de girasol de 900 centímetros cúbicos, el jueves 15 estaba a 70 pesos, luego de la medida, sacándole el 21%, lo encontramos a 55,30 centavos. La harina 4 ceros por kilo, el jueves 35 pesos, ahora la encontramos a 43,45. Los fideos secos tallarín estaban a 63 pesos, luego de quitarle el 21%, quedó en 49. La yerba mate con palo por 500 gramos, 96 pesos, quedó en 75,80. El ten saquito, que estaba a 66 pesos, quedó en 52,10 centavos. El pan rallado, que estaba en 68 pesos, quedó en 53,70. Y la polenta, que estaba a 46 pesos, quedó a 36,30. Por ende, bueno, como ustedes podrán escuchar, es muy mínima la diferencia en el bolsillo. Obviamente que siempre viene bien, viene muy bien siempre, porque en este tipo de momentos es cuando uno empieza a contar centavo por centavo. Pero no son números significativos. Los que se estarían ahorrando. Esto hay que sumarle que, bueno, dentro de todo esto, nosotros nos encontramos con uno, Argentina se encuentra con uno de los salarios mínimos más bajos de la región, y estamos hablando de que acá en Mendoza, particularmente para acceder a la canasta básica total, tenemos que contar con 27.965 pesos. Esto es para una familia tipo de dos adultos, teniendo un salario mínimo, Gaby, de 12.500 pesos. O sea que para poder alcanzar la canasta básica total en casa y para no ser pobres, tendríamos que contar con dos salarios mínimos de 12.500 pesos. Y a esto también, bueno, se le suma el tema de las grandes inflaciones que han tenido dentro también de la industria de las estaciones de servicio, quiero decir, con respecto a los combustibles. Y también, bueno, a las grandes cifras que se están pagando tanto en los alquileres como en el transporte público, como en las grandes tarifas que abarca el gas, la luz y los otros servicios. Bueno, esto es un poco el repaso. Lamentamos comenzar la semana así, pero la verdad que hay que estar actualizado con los números porque a principio de semana se realizan las compras. Hay que salir y dar vueltas, Gaby. La verdad que yo he estado mirando diferentes supermercados y van variando muchísimo los precios. O sea, hay precios significativos y para aquellas personas, que son muchas, por lo que se escucha, que estén buscando, bueno, estas pequeñas diferencias, dentro de lo que respecta a esta quita de IVA, también se están diferenciando según los lugares de venta. Bien, Juli, bueno, seguiremos alerta allí con este tema que claramente nos impacta cotidianamente porque tiene que ver con nuestras maneras de sobrevivir y cómo lo hacemos, bueno, en este contexto que está cada vez más complejo. Si te parece, sí. Juli, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire. Nos volvemos a encontrar al aire y bueno, un tema que también va a quedar en la agenda para esta semana, que es un capítulo aparte dentro de la canasta básica total, que es el tema de las carnes y las verduras, sí, que son los productos que más sufren la cadena de valor. Es impresionante, les tiro un pequeño ejemplo. En la, sí, la granja se estaba pagando el kilo de pollo a 29 pesos y en las góndolas se está consiguiendo a 95 pesos el kilo. Una remarcación del 229%. Impresionante. Pero bueno, muy, muy fuertes los números con respecto a las carnes blancas y rojas. y a las hortalizas que no se quedan afuera, pero bueno, lo vamos a ir abordando de a poquito para también irlo digiriendo. Bien, y ver, ir viendo qué posibilidades tenemos y cómo hacemos, bueno, para seguir alimentándonos, básicamente. Así que vamos a tener que contar con la columna de Roma esta semana, sí o sí. Bien, claro que sí, ¿no? Con estas alternativas que siempre nos viene trayendo. Juli, nos escuchamos en un ratito, entonces. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Muy bien, la escuchábamos a nuestra compañera.